的。 世界ラジオで。 Dia Mundial de la Radio。 世界无线电呀。 世界无线电制。 Journée Mondiale de la Radio。 Celebrate World Radio Day。 La radio es el calor, la temperatura, la compañía, la voz. Es el medio de comunicación más cercano, más auténtico, más pegado al alma y, por tanto, el más indispensable. Sí a la radio, sí a la confianza. Feliz Día Mundial de la Radio 2022. Voz escolar.